La justicia tarda, pero llega. Quedó claro que el presidente Frei fue asesinado y eso fue ratificado por la Corte Suprema. Los tribunales serán los encargados de determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales. Y lo único que quiero decir aquí, responsablemente, no a ley de amnistía, no a ley de punto final, que los tribunales sigan funcionando hasta que se conozca toda la verdad.